porque teníamos los resultados tan dantescos que en ninguna de esas obras llegamos a tener el 50% de la ejecución, pero sí tienen el 100% del gasto presupuestario. Cada una de estas obras tiene un organismo del Estado que era el responsable de esto. De hecho, para que estemos claros, del dinero que se encontró en el Banco de Andorra, uno de los personajes, el señor Carlos Aguilera, tiene asesoramiento a las empresas que se les entregaron contratos de ferrocarriles y trenes en este país por contratos